Hola, amiguito. Gay Manuel Domínguez. Qué borracho feo que son. No, por favor. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos, Joma? ¿Cómo estás en Los Ángeles? Bien, estoy comiendo acá liviano un poco el desayuno para estar tranqui. Recién arrancamos, 9 de la mañana, vamos a ir al estudio Warner. Oh. Vamos a ir capaz al estudio Paramount, vamos a gastar como $150, así que esperamos pasarla lindo. Disfrútalos. Estás rompiendo las reglas, quiero que lo sepas. Sí. ¿Qué reglas? Eso no se pregunta. Estoy en diferente, ¿cómo es que se dice? Diferente código de llamada internacional, cuenta. Sí. No, bueno, ahí yo creo que hay un par de excusas para romper las reglas. Esta puede ser una de ellas. Por fin hacemos un programa los tres juntos, boludo. Sort of. Hace dos meses. Che, NASA tiene algo ahí, fíjate. Sí, sí, ya te lo guardo, no te preocupes. No te va a asustar. ¿Cómo andás, negro? Bien, lesbian. Bueno, estamos igual en un problema, estamos los tres, pero... Sí. ¿Cuál es la película? Vimos dos películas distintas. La película de la semana. Ah, la que vi yo seguro que no. Sé. La que vi yo seguro que no. ¿Cuál viste vos, Javi? La mejor oferta. De Giuseppe Tornatore. ¿Vos, Nasa, cuál viste? Yo creo que al final vamos a poder hablar un ratito de eso. No, boludo. Yo vi las tres. O sea, no vi las de Ivan Fun, pero pienso remediarlo. Pero las demás las vi. O sea, viste Transformers 4 y viste Bañeros 4. Sí, sí. ¿Y vos, Juanma, qué viste? ¿Solo Bañeros 4? No, Bañeros 4 es la mejor oferta. Ah, también viste la mejor oferta. La sí, vi la mejor oferta. Podemos hablar de esa. Esa la película de la semana es esa. Contame Transformers, dale, que quiero saber. Está mejor, digo. Es mejor que la anterior. De esa, con Shia LaBeouf, ¿eh? Es mejor que la anterior. Eso, bueno. ¿Es mejor que las tres anteriores o es mejor que la anterior? Es mejor que la anterior. ¿Y Mark Wahlberg? Mark Wahlberg está bien. No, no se luce particularmente. La pero siempre. Bullshit. No hay forma que no se luzca. Ah, vos sos medio fan de Mark Wahlberg. ¿La viste? ¿La viste? Sí. Bueno, escuchame. Mirá, te la cuento. Aparecen unos Transformers dinosaurios. Ese es el final de la película. No, eso no pasa. Era el final de la película, no te lo iba a contar. Escuchame, una cosa importante, ¿cuál es la yegua del momento? Porque viste que pasó ser... ¡Ah, eso! Claro, ¿cuál es la potra? ¿A quién ponen? No sé, hay una rubiecita que tiene 15 años, que ni me fijé cómo se llama, no me interesó. Oh. Tiene 15 años. Mentira. Fíjate, después agarrar la compu de Nate y tirar el nombre de la rubiecita, vas a ver que... Hay 2 millones de fotos. Hace Google Imágenes de NASA. Hace la hija de Mark y Mark, o sea, dale. No sé, o sea... No le digas Mark y Mark, maleducado. Bueno, la película te la cuento así rapidito. Sí. Ellos les están por rematar la casa. Mark Wahlberg es como un inventor muy loser. Y crió solo a su hijita, que es la nena mimada de papá. Bueno, de repente encuentran a Optimus Prime. Sí. Perdón, Mark Wahlberg es un inventor. Es un inventor. Labura con robotitos, hace de todas pavadas. Nah, es como un mega loser, una especie de Lokovich muy clase B. Y de repente se encuentra con Optimus Prime. A todo esto, los Autobots y los Decepticons están todos prófugos porque los quieren boletear a todos. Desde lo de Chicago se pudrió todo. Eso, claro. Eso, digo, hablan de las anteriores, es todo en la misma línea. Hablan de lo que pasó en Chicago. Y entonces los Transformers los quieren boletear a todos. A los Transformers. Y Shia LaBeouf la perdió como en la vida real y por eso no aparece en la película. No está en la película. No aparece ni referencias. O sea, ni hablan. No es que Optimus Prime dice, sí, yo tenía un amigo, que nada. Nada. No existe. No es que Bumblebee dice, sí, porque nada. Al menos a mí se me pasó de lado. Pero creo que nada. Bueno, están los Transformers prófugos. Se ríen ahí. No sé. Che, de repente... Bueno, nada, aparece este Mooney, lo busca la policía. Todo un quilombo, están tratando de esconder un camión por todos lados. Explota todo. Son todas las películas de acción juntas. Todas las películas de acción que viste en tu vida están todas ahí condensadas. En un momento tienen que ir a China porque por algo... Hay que viajar, claro, sí. O sea, nuevos mercados, van a Hong Kong, prenden fuego todo. Un quilombo bárbaro. Hasta que aparecen los dinos y se pudre más. Parece que era todo ¿viste que había dinos? Un plan maléfico. para boletearlos a estos, aparece la nave esa donde estaban todos los dinos. ¿Vieron que ninguna Transformers se entiende del todo? Es que son muy cosas muy arbitrarias todo el tiempo, son muy tontas. Yo vi las otras películas. No se entiende ninguna, boludo. En secuencia de acción, como tiene alguna prodigiosa. No, hay cosas que son muy tontas las películas. Sí, sí, son estupidísimas. Y una cosa, porque yo vi, para ver la 4, que finalmente no lo hice, vi la 3. Esta semana que no la había visto. Vi la 3 y me sorprendió la cantidad de humor pedorro que tiene. Pero esta también tiene mucho. Ah, tiene mucho humor, porque la 1 y la 2 no tenía tanto. La 2 ya tenía mucho, dale, el robotito que se... El señor Chan, digo, Chap. En la 3. Me acuerdo. En la 3 sí. Está el señor Chan, está el personaje de Turturro también, que es caricaturesco. Y... Está en la 2. También está en la 2. Bueno, se ve. No, pero está en la 3. Sí, bueno, aparece en la 2. Ah, bueno, en la 3 sigue. Y también estaban estos, las mascotitas, robotitos también. Bueno, acá también hay un poco de eso. Sí. Bueno, resulta que están haciendo el ejército de los clones de Transformers. Los humanos quieren controlar a los Transformers, pero hay uno que el Megapindón, Gatrón, no sé cómo carajo se llama, el malo, el que tiene el agujero. El jefe de. Megatron, boludo. Bueno, ahí está. Como el en ese parece que posee a uno de los robots y algún quilombo bárbaro. Pero arma. Negro, viste que vos decías que son cualquier cosa. Hoverman decía cuando hizo una crítica de Transformers de la tercera, sí, que era involuntariamente la película más surrealista de acción de la historia del cine. Bueno, una exageración. Sí, bueno, esta igual es más ambiciosa. Habla de la humanidad entera, de qué nos diferencia de las máquinas, de jugar a ser. Habla de todo, es como. Javi. Sí. ¿Qué nos diferencia de las máquinas? ¿Qué nos diferencia de las máquinas? No sé. Tenemos pito. Dale. No, bueno, pará, habla de los robots tienen alma, boludo. Ey. No, acá no tenemos alma, no tienen alma. Los Transformers tienen alma y los boletean así, les arrancan el alma. ¿No te acordás que había cielo de Transformers? Eso fue increíble. Eso era muy bueno, ¿te acordás? ¿Había qué? Había un paraíso de Transformers. No me acuerdo. Y había una secuencia. Pero eso en la 3 Transformers no. Transformers en las nubes. Pero eso en la 3 no pasa, en la 2 en todo caso. Uno, dos, no me acuerdo. No me acuerdo, pero eso pasaba, está. No me acuerdo. A mí algo que me hizo flashear es que ahí. Me di cuenta que hay cuestiones raciales entre los Transformers. No me quiero meter mucho en eso. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Pero yo creo que Bumblebee está muy estereotipado. Esto es lo que voy a decir al respecto. ¿Tipo Urkel, decís? No sé de qué estás hablando, Homa. Entonces tuvimos cine de aparatos esta semana porque Javi, ahora sí puedo hablar yo. Vimos Bañeros 4, los rompeolas. ¿Qué hijo de puta, ¿cómo pongo? Todos los malos. Pero escúchame, vean Transformers, no sean pelotudos. Y la semana que viene me dicen qué les parece. Vean Transformers. Bueno, vamos a ver Transformers. Porque no es una gran película, pero tiene. No. Fíjense esto, cuán ambiciosa es todo el tiempo, cómo trata de hablar del mundo, más que del mundo, del universo trata de hablar. Es como algo ridículo. No, si yo me clavé las tres anteriores, que para mí las tres son una patada en las bolas, aunque rescato lo que vos decías, tiene unas escenas de acción que no se pueden creer, boludo. Pero no se pueden creer, increíble, cómo revientan todo. Vale, eso, ya está eso como es demasiado, increíble. Hay como demasiado polvo. La vi en IMAX, que parece una buena manera de ver Transformers, pero sí. La escena de acción de si me llevas, polvo. Si me llevas, vamos de vuelta. ¿Te la bancás de vuelta? ¿Llevas NASA? Todo. Incomprobable. ¿Qué son? 2 horas 40 de otra vez. Y NASA, si veo Bañeros en IMAX, capaz que mejora o. Hijo de puta. 13. Bañeros 4 y medio. No sé lo que es, Javi. Bueno, decime, no sé qué es. O sea, igual me imagino todo lo que es. Todavía no sabemos si tiene plata de link o no. Una cosa muy interesante que viene a cuento. Una vez, off the record, hablábamos de lo que es el nuevo, el cine comercial argentino, que a mí no me gusta nada, ¿no? Películas como, no sé, Tesis sobre un homicidio, ahí podíamos meter... El secreto de sus ojos, si querés, no importa, vas a pedir disculpas. No, son películas que a mí me parecen una cagada, pero es verdad, porque me parece una cagada, pero es verdad. El Megatron del cine argentino. No, NASA dijo una cosa que está muy bien, que viene a cuento de esto. Que lo sí, dice, on the record u off. No, todo off. Pero igual lo voy a decir porque habla. Si lo decís, no es off the record, te tengo que explicar cómo funciona off the record. Pelotudo, va a hablar muy bien de NASA. No. Lo que él decía es que, creo que él coincide que son una mierda, pero no lo va a decir. Lo que decía es que a pesar de eso, de que son películas que tienen sus problemas, Ese es el cine comercial que hay ahora y está a años luz de lo que era el cine comercial como Bañeros en los 80. O sea que es mejoró muchísimo. Que podemos hablar de un cine... Hay otro estándar. Claro, no sé si hay mejoró. Bueno, es el otro estándar. Es distinto. Claro, que está bien, digamos. Son películas que están... Que no tienen errores que vos decís, Dios mío, ¿cómo puedes hacer esto? Son películas, Javi. Son películas. Para, son películas. Es el eje. Claro, el eje, bueno, boludo. Eso. Por eso pasaba bien, todo el cine comercial en los 80. Y en las que esta que yo digo que a mí no me gusta, ni creo que a ustedes tampoco, digo, eso no pasa. Son películas. Con sus problemas, pero son películas de verdad. Y creo que Bañeros 4 es volver a aquello, ¿no? Yo no sé muy bien qué es Bañeros 4, pero dista de ser una película. Bañeros 4 es directamente, digo, gente a la que no le importa absolutamente nada de nada, pero que descubrieron que hay, por ejemplo, fuego digital. Entonces vos ves, Javi, creo que 9 explosiones en Bañeros 4 digitales. Pero para contarles, lo más tremendo es cómo empieza. ¿Cómo empieza la película? Eso es increíble. Increíble. Hay como que... No, escuchá esto. No, Pachu, Pablo... Sí. Para, ¿está Pachu y Pablo en la película? Sí. A mí me caen bien Pachu y Pablo. ¿Qué hacen acá? ¿Sabes qué hacen los rosarinos? Contale. ¿Qué hacen, boludo? De entrada, no, lo que hacen el primer chiste. Hacen un chiste donde un restaurante chino, un restaurante chino donde la jefa de Gladys... ¿Cómo se llama? Gladys Florimonti. ¿Cómo se llama? Sí. Es una caricatura, pero eso no importa, porque el restaurante chino en un momento hay una fuga. No hay una fuga de presos, hay una fuga de gas. La cámara hace un plano de un tubo de gas, largando gas, se ve el gas en pantalla, sí. Y de repente ese restaurante explota, y eso uno se prende un pucho y explota todo. Con el que arranca la película. O sea, los rosarinos explotan un edificio, no se rescatan, boludo. ¿Cuánto hace que voló media Rosario? No, es increíble. ¿Un año? O sea, sí, esos chabones se ganaron el infierno. No, boludo. Es increíble. Igual se lo ganaron hace rato, pero es increíble, ¿entendés, Javi? Ese nivel de desdén, no te digo ni siquiera que hagas una buena película, es como decir... Nadie levanta la mano y dice, che, chicos, ¿no? Esto no da, claro. Tubo de gas, largando gas, no que da. Se ve el gas a esta altura del partido, o sea... No, es que no les importa nada, nada. ¿Qué está buscando? Digo, y aparte lo hacen con gas, que te imaginarás, Javi, pero simplemente hacer el chiste de... Hay un olor a gas, alguien se tiró un gas, o sea, hacen ese chiste. Sí, aparte, la película se nota que está muy improvisada. Sí. Porque los chistes no funcionan, es como que hacen una toma... Te estoy filmando, haces un chiste, lo decís mal porque te trabaste. Sí. Se imprime, papá. Ahí va. Y hacen los chistes mal, no. Los dicen al revés. No. Y aparte después los explican, ¿no? Igual lo que tenían estas películas cuando salían en su momento y estaban de moda y llegaban mucha gente y eso, este llamado cine popular, entre comillas, en esa época, era también como un muestrario de las cosas que aparecían en televisión. ¿Viste? O sea, que los muñecos que aparecían... Bueno, ahora, ¿qué sentido tiene eso? Porque, por ejemplo, yo a mí me cae muy simpático, me hace reír, no sé por qué, sé que soy un infradotado, pero no siempre sos, me hizo... Lo mismo. Sí, siempre no me sos, hizo reír... Lo mismo que... No, pero siempre me hizo reír el boludo de Amigacho. Me hace reír, lo miro y me río como un boludo. Y siempre pensé que Amigacho en el 85 la hubiese roto mal, porque hubiese estado en todas estas películas de mierda y hubiese trascendido más allá del boludo mediático que aparece en televisión. Como esas películas ahora no tienen lugar, salvo este regreso de Bañeros 4, no hay lugar para tipos como ese, los Amigachos o esos boludos que circulan por ahí. En esa época tendrían lugar y serían como trascendidos por la pantalla, algo así como amplificado, no sé, por las películas. Decía algo porque me estoy enojando. No, boludo, pero tengo razón. No coincidís con eso. Va por ese lado. Acá aparece tipo la boluda de Fátima Flores, que es la peor imitadora del planeta. Sí. La peor imitadora del planeta, tipo, el chabón que hace de Spider-Man, Mar del Plata, hace mejor de Spider-Man que ella hace de los personajes que hace. Está el boludo de Sin Codificar, ¿lo viste? Hay muchas imitaciones en la película. Un payaso. Te adelanto, Javi. Uy, hay no, muchas imitaciones en la película. Tenemos a Moria Kazan. Hasta Riquelme. Tenemos a Riquelme. Está la nata, lo de la nata. Bueno, pará, entonces está esta cosa televisiva que digo del muestrario de boludo de la tele, entonces. Sí, está, el cual, está, resto. Es incodificado. Increíble. Es lo peor de Sincodificar. ¿No? Pero está Yayo, es por ejemplo. No está Yayo. Lo peor de Sincodificar. Claro, sí. Bueno, no, es impresentable. Ahí yo tengo una teoría sobre es todo. Lo esto. Que decíamos con NASA. Perdón, NASA, me llegaste. Nada, es que así como viste que estaba el rumor de que se infiltraron 3 hinchas de Boca en River y lo mandaron a la B, supuestamente. Que eran Pasarela, Almeida, JJ López. Sí. Que JJ no, pero se fue a Boca. Jugó en Boca. ¿Sí? Almeida, hincha de Boca, supuestamente. Eso es mentira. Incomprobable. Mentira. Incomprobable. Sí, o sea, él. supuestamente con el Diego lo blanqueó. Después buscamos los videos en YouTube. Bueno. Muy comprobable. Pasarela, sabido, hincha de Boca. Sí, yo sé que después, yo hoy, si River me dice, Nasa, te vamos a poner 10 minutos en primera, yo no sé qué pasa. Vas a jugar a River, obviamente. Bueno, por eso, digo, como que le doy la derecha a los chabones. Sí. Está todo bien. Pero como que era un plan siniestro de estos tres muñecos, ¿sabes qué? Lo van a andar a la vez. Y esto me parece son los chabones de la tele que vinieron a destruir el cine. Es como decir, bueno, ¿saben qué? El cine se terminó. Sí, boludo. Igual eso se cae. Me encantaría que fuese así porque tendría algún tipo de sentido. Pero estuvimos viendo unas notas con Mariano Iúdica, que es la estrella estelar de Bañeros 4, que él dice que está muy orgulloso de participar de esto y que él es como una de las figuras de la cultura popular. Se asume como eso. Te cuento un chiste de Mariano Iúdica. Sí. Vos después decime qué pensás. Atacan los ninjas. Yo ya pienso. Siempre atacan los ninjas. Atacan. Ah, oh, ¿hay ninjas todavía? O hay unos. No son ninjas, pero son unos. ¿Tienen un casquito tipo son unos guerreros. De las tortugas ninjas? Tienen un casquito y están entrenando en el mismo gimnasio, siempre vestido de negro, hasta que el mago le dice, che, venga, vamos a romper esto. Y ahí, están ahí. Atacan. Bueno, está ahí Iúdica con una catapulta tirándole cosas a los ninjas. Dice, pásame la pata de jamón, tiramos y le tiran con eso. Pasame más jamón. No, no hay más, le dice la Iúdica. Dice, bueno, pasame la paleta. Y le dan una paleta de tenis. Sí, sí, me imagino. Y se la tira. Sí. ¿Y qué hace Iúdica? Dice, porque cuando no hay jamón, bueno es la paleta. Ja, ja, ja, ja. Y se ríe en cámara. Muerte en vivo. Muerte en vivo, muerte en Plaza de Mayo. Se puede creer. Impresionante. Así todo. Ay, te cuento, no otro chiste, sino otro instante. Sí. Un chiste que un chabón dejó una dinamita en una carpa de playa. Que se la van pasando, esto es un plano secuencia a favor de la película. Dinamita del 2014, ¿no? Como las películas que todavía siguen existiendo la dinamita. Sí. Meten la dinamita en el auto del malo explota con fueguito digital. Increíble. Si no muy atentamente a la pantalla, vas a ver que un cacho del auto sigue en pantalla, aunque hicieron que salió volando. Y el auto se va volando como se va Pucci. ¿Viste que? Sí, ¿te acordás cuando se va Pucci? ¿Sabes que es Pucci, no? Podés mirar más Los Simpsons. No, hay un perro de Los Simpsons que. Un personaje agregado que resulta ser un fracaso. Entonces dice, Homero hacía la voz, lo defiende, quiere que no lo maten. Entonces en un momento lo matan en cámara y es como el fotograma, lo levantan sí. Y se aleja. Bueno, el auto se va así, como si alguien levantara el fotograma del auto. Y eso es como que vuela. Claro. Y después aparece de vuelta, es como increíble. Tiene algo igual la película, para mí es casi experimental, me hace acordar mucho al cine de Simon Liang. ¿Bañeros 4? Muchísimo. A ver. El chabón planta la cámara ahí y que sea lo que Dios quiera. La cámara queda quieta y hay una... todo, claro. Es plano secuencia. Ah, en grosso. Plano secuencia, no se mueve la cámara. Está dirigida por Belatar, la Bañeros 4, ¿no? No, y de hecho cuando hay plano contra plano es porque claramente lo filmaron tipo... Uno estaba en Ushuaia y el otro estaba en Los Ángeles. Por eso salte de eje, siempre un desastre. Nada. Hermoso. Yo la quiero ver ahora. ¿Está para bajar? ¿O es ilegal eso? No sé, entrada a Pirate Bay. ¿Tenés alguien para pedirle el link? Juanma, a vos. Sí, no te escucho. ¿Tenés Emilio Dizzi? ¿Te puede pasar un link para ver Bañeros 4? Otra cosa muy linda sí. Es que los personajes aparecen y desaparecen de a ratos. No sí. Importa nada. No sé, Emilio Dizzi está en los 10 primeros minutos de película. Sí. Después llama al muchacho, voló al restaurante chino. En Rosario, vénganse para acá. Ah, en la ruta 2 hay solo micros de Plusmar. Tiene como un par de detalles hermosos. Claro, sí, eso tiene que estar, sí. Y los animales, a todo esto, el conflicto de la película es que el malo, que es Joso, ¿cómo es que se llama? Que se agarró a piña. Así es. Decíamos que era Torri, pero no es Torri. Sí, bueno, pero es como, es una especie así, es muy Torri. Sí, es un Menchi Torri. Un chabón así. Sí. Torri obviamente no va a protagonizar nunca más nada. Si no viste, la verdad estuvo en un escándalo. No, aún no. Sí, un quilombo. Pero ya con la ley, o sea, más. O sea, que... es mucho peor. ¿Ustedes vieron la remake o la nueva versión de los superagentes? Sí, es peor. Esta es peor. Sí, peor. Mucho peor. Por lo que me cuentan, es peor. Mucho peor. Que yo la odié esa. Esa me pareció una basura, pero esto es. Mucho, mucho esta es mucho peor. Qué va. Esta, o sea, esta. Hay un cine muy malo de explotación que en el peor de los casos son los superagentes. El mejor puede ser como 100% dinero. Lucha, ponele. Claro, sí. Una cosa así. Sí. Hay un universo en el medio. Esto ni siquiera entra en ese nivel. Es otra cosa. Sí, un robo. No, es increíble. Increíble. Ah, es muy chistoso que... ¿Te acordás, Juanma, que estamos hablando del guión? Sí. Pero te mandé los guionistas. Que increíble. Yo y NASA pensábamos, porque tiene el mismo nombre y apellido, o más o menos, que eran como dos guionistas inventados, que nadie quería hacerse cargo. Salvador Valverde Calvo era. Estaba buscando. ¿Y existe? Y el, al final el chabón es el guionista tipo de los superagentes, Bañeros 3, Mi Papá Es Un Ídolo, creo, todas esas mierdas. Es un genio. Claro, nosotros vimos en pantalla guiones, Salvador Valverde Calvo y no sé cuánto Valverde Calvo. Y dijimos, esto dale. Boludo, son nombres inventados. Tiene unas obras maestras en el medio. Capa, el chabón hacía 15 años, 25 años que no hacía nada, La última película había sido Los Exterminators, que es del 89. ¿La última de Los Exterminators no había hecho Bañeros 3? Sí, no, había hecho Los Bañeros Más Locos del Mundo, que es 86, hizo Las Aventuras de Tremendo, hizo El Profesor Punk, bueno, que es la de la del Gordo Porcel, que está ahí en el CEF, en San Fernando. Che, Javi, ¿vos ibas a ver Los Bañeros al cine? Yo vi las primeras dos, claro, sí, obvio. ¿Flasheabas o...? No, me cagaba de risa, pero ahora me parece impresentable todo, boludo. Bueno, mirá, el guión es Salvador Valverde. Yo tenía 12 años. Valverde Freire. Y iba a decir, dale, esto. Obviamente, pusieron dos nombres cualquiera, pues no tiene guión, es clarísimo. Y de repente Juanma encuentra una entrevista al señor Salvador Valverde Calvo en ámbito financiero, que la entrevista es increíble. Y Freire. Es increíble. Y Freire, que es el hermano. El hijo. El hijo, claro. Bueno, así que así estamos, negro. Un tongo. Bueno, le entré a la ficha de Escribiendo Cine para ver el nombre de los guionistas. Y el tráiler, la captura es Riquelme haciendo el topollillo. ¿Esa es la cara de Riquelme? Esa es Riquelme. Parece el señor Spock, boludo. Es increíble. Es malísimo. Dice el lobito tan feliz. Oh, es malísimo. ¿Y quién porque es el? A todo esto, eso te iba a contar. La trama, está el villano. Y el villano quiere comprar el balneario. Que el balneario queda más o menos por... Bueno, está el Torreón, sí, pero está el Aquarium en el balneario. Es como una Mar del Plata medio rara. Aparte, llegan a Mar del Plata por el sur, ¿no? Por el... Es como todo medio raro. Claro. Sí, como geográficamente no funciona. Pero la película tiene esa idea del Aquarium, donde el lugar donde los animales son felices y el único lugar donde pueden estar. El dilema de la película es, no, pero si ponen un casino, ¿qué vamos a hacer con los animalitos? ¡Liberalo, por favor! Sí, y hay mucho chiste de culo y teta, esta cosa así de gente señalando las culo de la de Karina Jelinek, ¿viste cómo está? Jelinek es tipo Jessica Rabbit, pero con una lobotomía. Y está todo el día mostrando... Y de hecho, el momento que pareciera que la teta se sale para afuera, es medio raro, sí, todo. Es muy chistoso, hay una entrevista con ella promocionando la película donde cuenta que le tengo que explicar muchas cosas sobre el cine, como, por ejemplo... No mira la cámara. No, eso no lo contó. Yo me imagino en algún momento se lo habían explicado. Como la continuidad. Porque ella parece que tenía una pollerita en una escena. Sí. Y ella decía que le quedaba mal, entonces el otro día fue en calzas. Y le decían, no. Y dice, tuvo que venir Mentasti a explicarme que así no podía ser. Que tenía que volver a ponerme la pollerita aunque me quedé mal. Qué lindo. Ah, increíble. ¿Sabes que sería increíble? Documental de cómo hicieron esta película. Sí, es un documental muy cortito. Bueno, y queda la mejor oferta, Juanma, que esta la vimos todos. Hola vos, chanta. Yo, si la vimos todos. No se te escuchó la voz, dale. Estuvimos contando todo el tiempo. De Giuseppe Tornatore. Yo me para el último bañero. Sí. ¿Cuántos minutos gastan de película, una película relativamente corta, mostrando animalitos y haciendo payasadas? No, está estirada con eso. Lo primero, estiradísimo. 10 minutos de película, fácil. Ah, ¿la música es de Mike Rivas o se murió? No sé, tranquilamente podría ser. Podría ser, y sí. O sea, apenas dijo fin, levantamos su ruta. Dijimos, mirá si hay algo más después de los créditos. Damos el palo de todo. Y se viene a las 5, boludo. Bueno, Giuseppe Tornatore, yo me di cuenta, revisando su filmografía, que solamente había visto Cinema Paradiso. ¿Usted vieron alguna más? ¿No viste Estando Tutti Bene? No, no la vi. Me gusta. ¿Está bien? Sí, sí, es la mejor. Claro, no la vi. Y después tiene un par así de moplos, parece. Y... Las conocí otra... Una se llama Malena, otra que se llama... No sé. Yo las conocí otra, pero esa la vi. Hay una que se llama Bajari o Bari, creo, una cosa así. No sé, ni idea. Yo pensé que había visto más. Porque a mí se me mezclaba con Néstor Escola, que de ese vi varias, ¿viste? Que es el de Estamos Tutti Bene. De hecho, a Juanma se lo mezcló. ¿Posta? No, sí. Mezcló, no, Estamos Tutti Bene es de Giuseppe Tornatore. Ah, tenés razón. Sí, sí, sí. Tornatore, sí. Se me mezcló a mí entonces. Sí, sí, bueno, ¿ves? Yo pensé que... O sea, yo vi Las Conociuta. Estamos Tutti Bene. Estamos Tutti Bene. ¿Cuál más había? Ah, la leyenda del pianista del océano, esa es muy cosa. Ah, la leyenda de Novecento, ¿no? Esa, no sé. ¿Eh? Esa la vimos en Mar del Plata, creo. Qué bajón. Negro, ¿qué te pareció? Para mí es una mierda absoluta, boludo. O sea, no. Posta, pensé que iba a estar bien, porque había leído cosas de así gente allegada a nosotros que había dicho que estaba bastante bien, que no sé qué. Que bueno, que no estaba tan mal. Es una mierda, boludo. Es ¿Eh? Una, ¿o la película? La película. ¿A vos te gustó un poco? ¿Quién te dijo? No. Para mí es una cagada. No, yo la quise ver para colaborar con... ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo qué? Que estaba bueno. No, yo leí que nuestro amigo Lerner dijo que estaba más o menos bien, boludo. Cara dura, es infumable la película. Bueno, contemos básicamente siempre de qué va. El mismo, ¿eh? Por... No, nunca. ¿Yo? Ah, no, vos sos récord, perdón. Mandando fruta. Arrepentí fruta, mandando fruta mal. No, no, no. No, bueno, o sea, la película. Lo queremos. ¿Qué esperabas vos del Muñe? De Tornatore no esperaba nada, porque de hecho no vi nunca solamente Cinema Paraíso, hay películas lo que era, no, dale, pero yo había leído de qué iba la película y ese tipo de películas es mejor. No sé. Y habla más de cine que la otra cagada esa. No sé. Habla más de cine, habla más de él. Habla de él todo el tiempo. Esta película para mí es como Los Crímenes de Oxford de Alex de la Iglesia. Es una película que puede ser de cualquiera, boludo. Es una película, digo, no sé. Para mí es mejor, igual que esa. Esa era malísima. Pero son iguales, boludo. Y yo esperaba algo parecido, como una película que no sé, que lo único que tenga es una especie de thriller, de un fraude, una estafa. Y pensé, bueno, me va a enganchar. Voy a decir qué película chota, pero no sé. Yo creo al revés, que la película no es abominable. No, pero lo peor no es abominable. Esa, que no te engancha pero, nunca, pero no pasa nada. Es una boludez. Y esa vuelta de tuerca. La resolución es todo muy idiota. Muy idiota los últimos 10 minutos. La nariz de esa Rayman, hay que insoportable. Y dura 2 horas y cuarto, cacho. Pará un poco. 2 horas y cuarto. Es insoportable, palabras, boludo. Jeffrey Rush es lo peor del mundo. Jeffrey Rush es lo peor del mundo. Yo no lo banco. Es como un. Es como un James Woods. Lo van para mí es como James Booth. Me dijeron que me parecía. No, ni pedo, boludo. ¿De cuándo? Para mí es como James Booth de Paco, más o menos. Como así, paqueado. ¿Cómo? Como James Booth paqueado. Para mí al revés, como James Booth sin Paco. Vos decís la revista. No, boludo, la película a mí me pareció eso. Digo, es prolijita y todo, pero me pareció insoportable el personaje de la mina. O la historia. La mina flojo el personaje. Pero Jeffrey Rush está bien. Es la historia. Es el que mejor está en la película, lejos. Pero hace que pueda ver la película. Pero pará, es el único. Es lo peor del mundo, pero hace que pueda soportar la película. Pero es insoportable. Pero es el único que está. Llena la pantalla los 85 minutos de la película. Después no hay. Está Donald Sutherland que aparece 3 veces y la mina. Y hace que no esté bien. Eso, dale, ¿cómo se? Sí. Para que el mejor actor de la historia de la humanidad, más o menos, esté mal, boludo. Está siempre bien ese chavo. Sí, bueno, la historia básicamente, digámosla, digo, es la historia de un chabón que labura de tasador, pero a la vez es un coleccionista excéntrico que tiene una mansión en la que tiene un cuarto gigante donde guarda un montón de, una colección de cuadros grosos. Hay algo muy cruel de la película, sí. Que el chabón que... nunca tuvo novia y colecciona cuadros de mujeres, sí. En una pared se llama Virgil. No, tremendo. Te iba a matar. No, que, y en un momento él dice, nunca estuve con una mujer. Sí, dale, ¿viste? Hijo de puta. y tiene esta cosa de que, bueno, encuentra como una persona a la que se puede identificar porque el tipo es un obsesivo, paranoico y que no toca a nadie, siempre anda con guantes, muy cuidadoso, un chabón insoportable, y descubre una mina que contrata sus servicios, que también tiene agorafobia, no quiere verse con nadie, no quiere tocar nada, está escondida en una habitación. Y se obsesiona. Y sí, bueno, claro, es medio una boludez, ¿no es una boludez gigante todo? Digo, yo digo, bueno, a ver, ¿cuándo aparece la parte de la...? Bueno, y está este detalle que supuestamente simpático del autómata que van armando. Hay como mucha metáfora también ahí. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Para mí me pareció... medio insoportable, pero para mí termina hablando bastante del cine y de su cine. Y tiene una mirada un poco crítica, me parece. Yo no sé, para mí es una boludez. Sí, pero eso no está en discusión. No, por eso. No está en discusión. Yo terminé de verla y dije, 2 horas y cuarto, no, chabón, me llevaste. Javi, acabamos de ver una película para... No, bueno, ¿cuál es el término correcto para retrasados mentales? No. Es una película en la que para gente con capacidad diferente. Bueno, pero yo acepto toda... acabamos de ver una película, la nueva de Planeta de los Simios, y yo acepto todas las alegorías y las metáforas y los golpes bajos pelotudos. En esa yo los acepto. Me los compro todos. Y entiendo que son una estupidez. Bueno, pero para, sin adelantar... ¿La de los chimpas? Sí, sin adelantar mucho de los chimpis. Quedémonos con esto, digo... Vos, hay una película a la que le das la derecha, sí, porque va una que no, pero el punto es: se puede hacer todas estas pelotudeces, sí, y hacer una película que esté, sí, bien, sí, más, sí, allá, sí, de que este no sea el caso. Obvio, sí. No sé. O sea, pero... no son tan indignantes las metáforas, sino que la película sea tan chata, vacía, que no te enganche nunca. Eso que me pasa, pase a mí. Nada, no me enganchó nunca. Que tengan que explicar todo varias veces. Lo explican ellos mismos. Y ni siquiera se entiende mucho. Ellos mismos lo explican. Y ni siquiera se entiende mucho. No. Ese final, ese plano del chabón ahí esperando. Uy, goza. Digo, no sé. 2 horas y 4. Y aparte hay un diálogo final entre los protagonistas que es muy ambiguo, supuestamente, que es una pavada. Sí, ya no me vas a ver más. Y le da la mano. Dale, cabo. ¿De qué película estás hablando? De La Mejor Afuera. Ah, esta es como la saluda en el final. Sí, no, porque acá en los chimpas pasa algo parecido, por eso. No, bueno, más o menos. Bueno, una pelotudez, pero... Y no hay más, ¿no? ¿No hay más estrenos? Está la de fondo, pero yo no la vi. ¿Vos la viste, Nato? Las... No, iba a ir ayer y al final salí con unos amigos. Ayer se pasaba por única vez en 3D, a ver, en el Gomorra. Pero bueno, voy a tener que ver en 2D, en la compu. Está bien. En la sala. Sí. Yo no la vi, no sé, se las debo, amigos. Fue cumpleaños de fruta, Juanma, te lo perdiste. Fruta es el producto. Sí, sabía, me mandó una foto horrible para festejar su cumpleaños. Che, pero yo quiero que hable de los monos. ¿Hablamos la semana que viene? La semana que viene. Sí, bueno, ¿vas a estar acá? Y vos pongas la primera, estamos de acuerdo que es una maravilla. A mí me encanta, pero él la odia. Malísima. ¿Por qué la odia, NASA? Es una pavada. Bueno, te adelanto algo. James Franco. ¿Sabes lo que cuesta? Hay dos planos con James Franco. Es lo único que te voy a adelantar. Dos planos con James Franco. Todo lo que te voy a adelantar. ¿Eh? Pero ya no los escucho, chicos. ¿Por qué? No sé, se me sale así como... Pop, pop, pop, pop. Bueno. ¿Querés hablar solo? No, gracias. Déjenos escuchar, mentiroso. Bueno, ¿qué vas a ver de Batman ahora, boludo? ¿Una exposición sobre Batman? Hay una exhibición por los 75 años de Batman, que es ahora en 2 semanas, el cumpleaños. Y hay una exhibición que están todas las cosas que usaron en todas las películas de Batman. Tipo... Traje a Adam West, el Batimóvil de Burton. ¿Está la voz de boludo de Christian Bale? ¿Está el Batitubo? No, la voz de boludo de Christian Bale. ¿Está el teléfono rojo dentro de la sanguchera del comisionario Gordon? Me vuelvo loco, pero me vuelvo loco mal. Qué lindo, boludo. Yo no toco el teléfono o el busto de Shakespeare, que levantás y apretás el botoncito. Qué hermoso. Así que hay que ver qué hay ahí. Después de la semana que viene le llevo fotos y todo. Sí, sacá porque es como un, no sé, es un golpe al corazón. Viste que sale en Blu-ray, ¿no? La serie de Batman. Pero de ¿sale o no sale, boludo? No me jodas. Sale, ya está la publicidad en coso, en YouTube, ya está, se puede ver, tipo, está en noviembre. Para ahora está, ahora pasan Batman en la tele, ¿te quedás viendo el capítulo? Sí, yo sí, entero, yo sí. A mí me pasó algo... Está buenísimo, NASA. Sí, está buenísimo, pero para dar 10 minutos. A mí me pasó algo muy impresionante que les cuento brevemente. Brevemente les cuento. Yo cuando era chico los ponía... ¿Se acuerdan los grabadores que grababan de aire, los chiquititos, los primeros? Esos que tenían una manijita, los que tenían 5 teclas y una roja, ¿no? Bueno, yo grababa, ponía eso al lado del televisor y grababa el capítulo de Batman, el audio, con el sonido ambiente. Un empelotudo. Y perdí muchos, pero me quedaron varios. Pero había uno que me lo sabía de memoria. Quedaron varios, boludo. Y sí, tengo cassettes ahí tirados, los tengo. Y boludo, los tengo. No puedo creer. Y yo hacía lo mismo, pero con shows de Midachi, mucho peor. Y me sabía de memoria porque después me los escuchaba todos, que era como ver mil veces un capítulo, yo los escuchaba. ¿Podemos hacer un pacto de no volver a compartir cosas de la infancia? Nunca jamás. Pero esto, bueno, esto tiene que ver con algo del presente. No, esto tiene que ver con algo del presente, no con la infancia. Pero este dato es necesario porque hace poco lo daban, o hace un par de años lo daban, no sé si en TCM, que lo daban a las 3 de la mañana, ¿se acuerdan? En Retro, ¿no lo daban en Retro? Pero no... Retro hace 10 años. Eso, Retro hace, es mucho, en TCM los daban. ¿Pero lo daban o no lo daban? Sí, sí, lo daban en Retro. Y a mí me pasó de irme a dormir de fondo con Batman. Y que dieron el capítulo ese en que yo me sabía de memoria. Y era un flash, boludo. Me estaba yendo a dormir y me sabía los diálogos de memoria del capítulo de Batman que estaban dando en TCM. Una friqueada total y obviamente me tuve que despertar y ponerme a ver eso. Porque me había olvidado las imágenes. Solamente me acordaba el audio. Por eso... ¿Te lo acordás todavía? Sí. Sí, por eso solo... Quedate dolín. Por eso solo quiero que le saques unas fotitos a esas boludeces. Era un capítulo con el acertijo. Que lo ponían a Batman y Robin en unas ruedas que lo hacían rodar así, zarpado. Y bueno. Fíjate que NASA tiene algo en la mano. Sí, lo vi. Chiquitito así. La otra. Sí. Incomprobable. Bueno, escuchame, ¿con quién hablaste allá? Acá es increíble. Ayer tuve una cosa que se llamaba TCA, que fue en el Beverly Hilton, que es en el salón donde se hacen los Golden Globes. Tipo, estuve en el lugar donde se tenían los Golden Globes. Yo me quedé en ese hotel, la primera vez que fui ahí, es increíble. Como un hotel, Javi, tipo de los 50, 60, old school, donde te imaginás a Sinatra, sí, andando por ahí todo grandote, angular, una cosa hermosa. Ahí, Juanma, transcurre una serie que es hermosa, que no me acuerdo cómo se llama, que es de una mina que es la psicóloga, que es la psicóloga de los famosos. Pero es como todos los famosos yendo a terapia, van a ese hotel y hablan con ella, es muy chistoso. NASA se inventó una serie. Sí, acá inventaste una serie. ¿Es una buena idea o si qué? Si es mujer o hombre. ¿Es una buena idea o qué? Bueno, se llama TCA y es tipo 20, media hora de presentación de cada programa que viene en HBO. Yo fui al de HBO particularmente. Entonces arrancó que estaban Soderbergh, Clive Owen, la hija de Bono, un negro que no sé cómo se llama y dos escritores que no sé cómo se llama. ¿Pero la hija de Bono sabe cómo se llama? Y no sé qué carajo. ¿A quién se parecía? ¿A Morgan Freeman? ¿Eh? Morgan Freeman no es la hija de Bono. Y después hubo un par de... apareció Dave Grohl presentando una serie de Foo Fighters que estuvo hablando como media hora. Después apareció Richard Jenkins y Frank McDormand presentando otra serie. Y hablaban tipo media hora y se iba, pero el chiste era que yo estaba sentado en un lugar como medio lejos y los chabones me pasaban al lado. Entonces todos te saludaban un poquito, así que fue bastante divertido. Este chabón no puede parar todavía con la película de la semana pasada. Ah, ¿sí que haces ópera? Me quedó One Chance. Que ni siquiera sabe cómo se llama el cine. One Chance Kane. No sé cómo se llama, boludo. ¿Cómo se llama? Mi gran oportunidad. ¿La viste? No te escuché. Mi gran oportunidad. No sé. No, boludo. Bueno, ¿qué más vas a hacer, Juanma? ¿Cuándo volvés? Hoy a la noche, salgo, a las 11 de la noche. Llego mañana ya a las 10 de la noche. O sea, ya está, se terminó. Ya está, se acabó, chico. Voy a comprarle vinilos a Di, voy a comprar historietas. ¿Ah, fuiste al Sunset Strip ayer? No fui, voy a ir hoy un rato antes de tomar el avión. Este bostezo de ópera, esto es lo peor. A ver el bostezo, a ver el bostezo en la opereta. Ya está, se pasó, boludo. Ya está, chico. Bueno, tráeme los disquitos que te pedí. Lo llevo, negro, no te preocupes. Aguante, genial. Bueno, no sé. Chicos, veamos todas las películas la semana que viene. Ya. Sí, va. ¿Tenemos monos? ¿Qué más tenemos? Incomprobable. ¿La de los monos? Incomprobable.